el título de mi mensaje el día de hoy es El secreto para vencer el pecado. La semana pasada expliqué la diferencia entre el pecado y los pecados. El pecado es la actitud que está en el alma humana de desprecio, de desdén, de indiferencia hacia Dios y que le seduce hacia la práctica del mal. Otra manera de decirlo es la mentalidad que rechaza a Dios, es la inclinación hacia el mal. Los pecados son el resultado de el pecado, que no son la misma cosa. El pecado es esta inclinación de nuestra naturaleza caída hacia el mal, indiferencia hacia Dios. Y los pecados son las acciones malas que resultan de esta inclinación. Son los hijitos de este monstruo. El pecado es como un vicio también, así lo podría yo decir. Porque ¿cómo son los vicios? Los vicios son seductores al principio, son agradables, conceden cierto placer temporal, pero después te esclavizan y luego te llevan a la muerte. Así son los vicios. Y el pecado así es. Nos seduce, nos ofrece una gratificación temporal y después que nos gusta eso, se revierte y nos esclaviza. Nos controla él a nosotros. Y entonces nosotros terminamos sirviéndole y experimentando la miseria del pecado. Hoy vamos a hablar de este tema, y alguien dirá, ¿por qué tenemos que hablar de eso? ¿Saben que este tema es un tema chocante para los oídos de las personas de este mundo? A nadie le gusta que le hablen del pecado. ¿Por qué nos hablas de esto, pastor? ¿Por qué no nos hablas de unas 5 maneras de hacerme rico, o 3 maneras en pagar mi auto en menos de 24 meses, o cómo mejorar mi matrimonio? Bueno, la Biblia tiene consejos que darnos en muchas áreas de nuestra vida. Pero hablar del pecado no es popular, ni es agradable para los predicadores que hablemos de esto, porque la gente se puede ofender y la gente también se puede sentir mal. Pero saben que, dado que el pecado nos lleva a la miseria, llega un momento en que nosotros nos hartamos de estar así. Por eso este tema de hoy no es para todos. Este tema que voy a predicar es un tema para los que ya están hartos de una vida miserable. Para los que están hartos de venir a las iglesias o aparentar ser buenas personas, pero en secreto son esclavos a un pecado. Al chisme, a la mentira, al robo, a la lujuria, a la traición, al desaliento, a la ansiedad, qué sé yo. Cada quien tiene sus pecados de los cuales se siente esclavizado. No sé cuál sea tu situación, pero si tú eres una de esas personas que viene a las reuniones con la esperanza de encontrar victoria sobre su pecado, te quiero empezar dando una buena noticia. Dios ha empezado a obrar en ti, porque por naturaleza nosotros no queremos dejar el pecado, al contrario, nos gusta. Yo recuerdo cuando yo no conocía de Cristo, la esfera de amigos con las que yo me relacionaba eran personas que nos juntaba a reunirnos para presumir quién era el más pecador. Éramos personas a ver quién decía los chistes más obsceno, quién lograba tomar más cervezas, hacer las cosas peores. Ese era el orgullo. Así es la vida de este mundo. Tú no puedes decir al mundo que algo es pecado o se ofende. Dicen, no, le puedes decir esto, ellos le llaman no es pecado, esto es mi diversión, mi hobby, mi tiempo libre, es mi derecho. Pero no, pecado no. Por eso que alguien venga a una reunión como esta y oiga del pecado, y es un progreso, porque habla de que Dios ha estado empezando a obrar en el alma de esa persona, en su espíritu, abrirle los ojos del entendimiento para darse cuenta que el pecado está destruyendo. Algunos de ustedes tienen vicios escondidos y se preocupan de que yo los vea. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que sean libertados del dominio del pecado. ¿Cómo van a lograr eso? Hoy vamos a encontrar la respuesta. El secreto para vencer el pecado es el tema de hoy. El secreto para vencer el pecado. Y de esto vamos a aprender en Romanos. Como ya he dicho en los estudios anteriores de esta serie, Romanos escribió para hablarnos del Evangelio. El tema de la carta de Pablo a los Romanos es el Evangelio, la justificación de Dios por la fe. 16 capítulos tiene la carta, los primeros 11 es la explicación del Evangelio y los últimos 4 la aplicación del Evangelio. Pablo explica 4 cosas acerca del Evangelio en los capítulos 1 al 11. Los antecedentes del Evangelio, la necesidad del Evangelio, la provisión del Evangelio y la elección para el Evangelio. Dentro de la provisión para el Evangelio, Pablo explica 10 cosas que Dios le da al creyente a través del Evangelio. Y la primera fue justificación por la fe. La segunda fue aliento para su vida por medio del ejemplo de los patriarcas. La número 3 es paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que deriva en alegría en la vida del cristiano. Y luego hablamos de una vida nueva en Cristo, de lo que estudiamos la semana pasada, de la miseria a la majestad, lo titulé. Y vamos a ver la quinta cosa que Dios le da al creyente por medio del Evangelio, y es libertad del pecado. Libertad del pecado. Si usted está harto de pecar en cierta área de su vida, en privado o en oculto, hoy usted va a oír cosas que no se espera. En el pasaje que vamos a ver hoy, Romanos 6, del 1 al 7, Romanos 6, del 1 al 7, Pablo nos va a decir que para llegar a tener victoria sobre el pecado hay 3 acciones que nosotros debemos observar. Las 3 acciones son saber algo o conocer algo, que es lo mismo, conocer algo y luego considerar algo o creerlo de todo corazón. Y en tercer lugar, presentar algo, hacer una presentación. Conocer, considerar, presentarse. Hoy, por cuestión de tiempo, solo voy a hablar de la primera de las 3. Conocer algo. ¿Qué tengo que saber? ¿Qué tengo que comprender? ¿Qué tengo que conocer yo con claridad para poder tener victoria sobre el pecado? Y es más, se los voy a decir de una vez. Hay una cosa que usted tiene que comprender bien para llegar a tener victoria sobre el pecado en su vida. Y se llama, usted tiene que comprender bien lo que significa convertirse a Cristo. O como decimos los cristianos, la conversión. Tiene que comprender bien qué es convertirse en cristiano, porque hay confusión. Voy a leer el pasaje de Romanos 6, 1 al 7. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Y ahí les va. ¿Cuál es el secreto para vencer el pecado? Saber algo, saber lo que significa la conversión. Y ahí les va. Convertirse a Cristo en una sola palabra. Y aquí está el corazón de todo el mensaje, para aquellos que les gusta que les hable claro. Convertirse a Cristo significa morir. Morir. ¿Cuántos quieren morir? A ver, levanten la mano. Yo les puedo hacer un favorcito ahorita. Nada, ni una mano. En este pasaje que acabo de leer, Romanos 6, del 1 al 7, Pablo dice 3 cosas acerca de la conversión. En primer lugar, la define. Nos da el significado de convertirse a Cristo en los primeros 2 versículos. Y él dice, convertirse a Cristo significa morir a uno mismo y vivir para Dios. La segunda cosa que él va a decir en los versículos 3 hasta el versículo 6, a la mitad del versículo 6, Pablo va a dar 3 ejemplos, 3 ilustraciones acerca de lo que es la conversión, que van a explicar claramente por qué convertirse a Cristo es morir. Y finalmente, en el versículo 6, la segunda mitad, y el versículo 7, él va a decir, ¿con qué propósito debemos morir para que podamos experimentar la libertad del pecado? Así que voy a ir con el primer punto del mensaje, versículos 1 y 2. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Pablo hace esta pregunta porque en los capítulos anteriores él ya ha dicho, si usted pone su fe en Cristo, usted es justificado, es decir, usted es perdonado. Usted es perdonado completamente. Entonces cualquiera dice, ah, ¿solo por la fe? Ah, bueno, pues si es por la fe, entonces podemos seguir pecando. Y Pablo comienza con esa pregunta en el capítulo 6. Y la respuesta es, no, de ninguna manera. Pero él va a decir por qué. Él va a decir, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Observaron que dice, hemos muerto, está en tiempo pasado? ¿Cuándo morimos? Oye, Pablo, ¿cuándo morí? ¿Yo no me avisaron? Entonces estamos llenos aquí en la iglesia de puros zombies, ¿verdad? Puros muertos vivientes. ¿Cuándo morimos, Pablo? Que a mí nadie me dijo. La clave de este pasaje es la palabra saber. Pablo asumía que los cristianos en Roma sabían de lo que él estaba hablando. Observe el versículo 3. Él dice, ¿acaso no saben ustedes? Y me voy a adelantar al versículo 6, cuando él dice, sabemos que, y en el versículo 9 también, no lo tienen ustedes enfrente, pero se los leo. Pues sabemos que, Pablo está diciendo cosas que él suponía que los creyentes sabían. Entonces, ¿qué es lo que debe saber un cristiano para aspirar a tener victoria sobre el pecado? En primer lugar, el creyente tiene que saber que convertirse a Cristo significa morir. Les voy a explicar lo que la mayoría de la gente que ha venido a iglesias evangélicas entiende por convertirse a Cristo. La mayoría de la gente que va a iglesias o que viene a iglesias como esta, él o ella ha oído un mensaje como este, y eso es lo que cree. Dice, ok, es por la fe en Cristo. Yo sí quiero ser perdonado, yo sí quiero irme al cielo. Entonces, Cristo, Dios, yo te acepto en mi vida para que me salves, para irme al cielo. Yo te acepto, Dios, a ti, yo te acepto, Cristo, en mi vida. Y con que este es tu libro, ¿no? Ah, bueno, es tu libro, entonces, pues yo voy a leer de tu libro y escoger de tu libro lo que yo quiera para mi vida. Lo que a mí mi vida me sirva, yo lo agarro, lo que no, no. Porque yo te estoy dando a ti el privilegio de venir a mi vida, y entonces yo voy a buscar lo que es mejor para mi vida. Eso es lo que la mayoría de la gente entiende en iglesias como esta, y algunos de ustedes también. Pero eso no es la conversión. Eso no es la conversión. Eso no es ser cristiano. Según la Biblia, es otra cosa. Entonces, ¿qué es? Según la Biblia, convertir, la verdadera conversión, como lo dice ahí el versículo 2, dice, de ninguna manera, nosotros que hemos muerto al pecado. Esto es la conversión. Ahora es Dios el que habla, no es el creyente, no es el ser humano. Dios es el que habla y dice, ¿tú me vas a invitar a tu vida? ¿Cuál vida? Estás muerto. Aquí, si quieres conmigo, tu vida se acaba. ¿Quieres ser salvo? Muere al pecado. Muere a ti mismo. ¿Qué vida me vas a ofrecer tú a mí? Tú no me vas a invitar a tu vida. Tú no tienes vida. Estás muriendo hoy. Yo te invito a mi vida. Tú no me vas a decir a mí lo que de mi libro te sirve para tu vida. Yo soy el que te dice lo que tú necesitas. Y tú vas a hacer todo lo que yo te diga. Si quieres mi vida. Si no, quédate con tu muerte. La única manera en que podemos ser salvos es muriendo a nuestra vida y darnos a Cristo. Y entonces Cristo viene y se mete en mi cuerpo por medio de la fe, y ahora yo ya no vivo, el que vive es Cristo a través de mí. Yo quedé muerto en la conversión. Pero este mensaje que acabo de describir no es popular. ¿Cuántos quieren morir? Nadie quiere morir. Nadie queremos morir. Pero les voy a leer otros pasajes de la Escritura para que vean que lo que estoy diciendo es lo mismo que Jesús dijo. En Marcos 8, versículos 34-35, el Señor Jesús dijo, entonces llamó a la multitud. ¿A cuántos llamó Jesús aquí? Multitud. ¿Cuántos entiendes por multitud? Uf. Ahora, si Jesús tenía un mensaje diferente, ¿para qué llamaba a todos? Y se los dice a gritos en públicamente y les dice esto. Y a sus discípulos, y les dice, si alguien quiere ser mi discípulo, les digo que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. ¿Saben qué era la cruz en los tiempos de Jesús? Ustedes a veces leen la palabra cruz con ojos del siglo XXI. Ah, la cruz. Yo traigo la mía, pastor, iré. Y yo también traigo mi cruz. O mi cruz es mi suegra. O mi cruz es mi compadre. O mi cruz es mi esposa. Dicen, esa es mi cruz que Dios me dio. Dicen algunos. No. La cruz era sinónimo de sentencia de muerte. Era como decir, hoy en día, agarra tu silla eléctrica, siéntate y súbele al switch. Y ya, después, me sigues. Pues eso es absurdo. Niégate a ti mismo, muere a ti mismo, y ya que mueres a ti mismo, entonces después, me sigues. Fíjense bien cómo va a equiparar Jesús la frase, si alguien quiere ser mi discípulo. Primero dice, si alguien quiere ser mi discípulo. Ahora en el versículo 35, oiga la frase que va a usar. Dice, porque el que quiera salvar su vida, acá dijo, el que quiera ser mi discípulo. Y acá dice, el que quiera salvar su vida. Ahora yo voy a usar esa frase, para que vean cómo hay una desconexión. ¿Cuántos quieren ser salvos? Quiero ver las manos de los que quieran ser salvos, ir al cielo. Eso es lo que todos nosotros oímos hoy en día. Pero luego acá él dice, ¿cuántos quieren ser discípulos? Hoy en día en la iglesia moderna la gente dice, unos son discípulos, otros somos creyentes. Yo soy salvo, pero todavía no soy discípulo. No, Jesús no dijo que eran dos grupos diferentes. Él dijo, ¿quién quiere ser mi discípulo? Yo. Agarre su cruz, niéguese a sí mismo y me sigue. Ah, no, mejor no. ¿Cuántos quieren ser salvos? Ahora, pregunto otra vez, ¿cuántos quieren ser salvos? Ahora Jesús prosigue, oigan lo que les dice. El que quiera salvar su vida, la perderá. Eso dijo Jesús. La perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. Eso es convertirse. Morir. A tu vida, a tus planes, a tus sueños, no es darle a Jesucristo lo mejor que tienes, es darle todo. Por eso no queremos ser cristianos. Por eso hay diferencias en los grupos cristianos. Algunos que los mira uno y dice, yo bien miro a esa persona y veo a Cristo. Y otros que dice, le echa ganas, pero algo falta. No puede. No se puede ser cristiano en nuestras fuerzas. Hay que morir. Hay que morir. Yo muero y Él me da su Espíritu Santo y el Espíritu de Dios produce en mí lo que es imposible para mí. No es esfuérzate más y llegarás a ser cristiano. No, es ríndete, date por vencido, muérete. Y ahora Cristo viene y vive en ti. Ese es el mensaje del Evangelio. La Biblia lo llama en otros lados arrepentimiento y fe. Es una moneda de dos caras. De este lado, mira hacia el pecado. De este lado, mira hacia Cristo. Porque Cristo y el pecado están en extremos opuestos. Y con respecto al pecado, Jesucristo dice, ¿quieres venir conmigo? ¡Muere al pecado! También lo llama, arrepiéntete de tus pecados. Y con respecto a Cristo, sígueme. Da muerte a ti mismo y ahora sígueme con el poder que yo te daré. Pero hoy en día oímos un mensaje de enfático donde, ¡cree en Cristo! Pero no hagas nada con tu pecado. No. Jesús dijo en Marcos 1:15 que desde entonces Él comenzó a predicar diciendo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentirse, morir al pecado. En los 1800, a finales del siglo 1800, un par de misioneros de Gales fueron a una región de la India que se llamaba Assam. Y allí en esa región de la India empezaron a oír una canción pegajosa que se les hizo muy bonita cuando la conocieron. Y empezaron a preguntar, ¿quién escribió esa canción? La canción decía así, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. En español la tradujeron, la vida vieja ya he dejado. El Rey de Gloria. Pero la versión original no decía así. La versión original dice como en inglés, dice, the cross before me, the world behind me. La cruz delante de mí y detrás de mí el mundo. No vuelvo atrás. Y ellos preguntaron, ¿quién inventó ese canto? Y todos Cientos de creyentes que vivían en ese lugar dijeron, ah, ese canto lo compuso el hermano Sundar Singh Sandhu. Ah, sí, ¿dónde está? Quiero conocerlo. Dijeron, no, no lo puedes conocer, porque él murió. Y al preguntar cómo murió, salió esta historia que hoy en día nosotros conocemos. Sundar Singh fue el primero de toda esa tribu que se convirtió. El único que se convirtió a Cristo. Cuando él se convirtió a Cristo, su esposa se convirtió también y sus dos hijos pequeños. Cuando los líderes de la tribu supieron que el cristianismo había entrado a esa tribu, fueron a su casa y lo rodearon. Y le dijeron, no vamos a tolerar que aquí la gente siga a Jesús. Nosotros no vamos a seguir esa creencia. Renuncia a tu creencia o vas a pagar las consecuencias. Y Sandhu dijo, no vuelvo atrás. Le volvieron a decir, te vamos a dar una oportunidad. Renuncia a tus creencias o si no vas a ser testigo con tus propios ojos, vas a ver morir a tus hijos por tu culpa, por no dejar esa fe. No voy a volver atrás, dijo. Y él miró a sus dos hijos ser atravesados por las flechas de los guerreros de esa tribu. Y empezó a llorar. Empezó a cantar. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Le dijeron por segunda vez, renuncia a tu fe o tu esposa va a morir por tu culpa delante de tus ojos. Él la miró y le dijo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y la mataron delante de él por su culpa. Y le dijeron, tu última oportunidad. ¿Dejas eso? ¿Dejas a Jesús? Te perdonamos o te mueres. Y dicen que él empezó a cantar, he decidido seguir a Cristo. Aunque sea el único, aunque nadie más me siga, he decidido seguir a Cristo. La cruz está delante de mí, el mundo detrás, no vuelvo atrás. Y estaba diciendo estas palabras cuando lo atravesaron con flechas. Y cayó, muerto, por su fe. Para usted y para mí, ser cristianos en un lugar como los Estados Unidos, es moda. En el mundo no es moda. Si usted fuera cristiano hoy, en donde ISIS gobierna, ¿sabe qué le pasaría? Moriría, es lo más probable. Incluso siendo grabado y su video puesto en YouTube para aquellos que quieren ser famosos. Ser cristiano es morir a uno mismo. Y morir al pecado, tomar la cruz cada día y seguir a Jesús. Empieza el día que te conviertes y después cada día. Ya hablaré más adelante de la segunda manera en que morimos, pero la primera se llama yo muero a mí mismo. La mayoría de las personas que han oído de convertirse a Cristo no oyen este mensaje. Hoy en el mensaje recibe a Cristo y mejorarás. Pero no es nosotros que recibimos a Cristo, es Él que nos recibe a nosotros para morir. Para morir. Cuando un hombre o una mujer muere para vivir para Cristo, por fuera sigue siendo la misma persona y sigue haciendo las mismas cosas. Va a su trabajo, vive en la misma casa, con la misma familia, casado con la misma esposa o el mismo esposo, con los mismos hijos, pero por dentro se murió. Y Dios, por medio de la fe, genera por su Espíritu Santo una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo viene a ser nuevo. Es tan poderosa la transformación que Jesucristo hace en el que muere para recibirlo a Él, que la gente se da cuenta y dice, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Pareces alguien diferente? ¿Qué mosca te picó? ¿Te lavaron el cerebro? Pero otros, no hay cambios, no hay una nueva vida, solamente hay religión. Pablo en este pasaje da tres ejemplos para demostrar cómo eso es la conversión, morir. El primero está en el versículo 3 y 4 cuando él dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. El bautismo es el primero de los ejemplos de que la conversión es la muerte, porque el bautismo es como si te enterraran. ¿Qué hacemos con los muertos? Los enterramos. Pero aquí los enterramos en agua, o sea que los ahogamos, ¿verdad? Los ahogamos, los metemos al agua y dices, ¿quieres seguir a Cristo? Sí. ¿Te estás dispuesto a morirte aquí? Sí. Vamos a ver. Y lo metemos en el agua. Y ya que lo metemos, así, ya se murió, Luis Flores ya se murió, y lo saco todo mojado. Así como el agua te impregna todo, el agua es Cristo. Ahora, todo estás revestido de Cristo. Ya no eres tú. Eres el viejo yo revestido, tienes a Cristo. Ahora, realmente Cristo es el que anda donde ti. Tú ya te moriste. Eso es el bautismo. Si ustedes supieran lo que es el bautismo, lo pensarían dos veces antes de bautizarse. Y lo piensan. Por eso algunos de ustedes no se han querido bautizar, porque saben a lo que se meten. Y me alegro que lo sepan. Pero más me alegraría, sobre todo Dios, si se bautizaran. Porque mientras no lo hagan, es probable que no son salvos. Por más que lo digan. Porque no han muerto. El segundo ejemplo que Pablo da es en el versículo 5, donde él dice, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Esta frase, unidos con Él, en el idioma griego, es el verbo sunfoto, y que significa ser injertado. Así que el segundo ejemplo aquí es el del injerto. ¿Qué es un injerto? Es un pedazo de palo, una rama, que se corta de un árbol y se mete en otro. Para que esta rama dé fruto de este árbol, tiene que cortarse de aquel, ¿sí o no? No puede ser rama de dos árboles. Se corta de aquí y es unido a la vida de este otro árbol. Y a través de la vida que fluye de este árbol, da un fruto diferente, porque la raíz cambió. Estar unido aquí es el segundo ejemplo. Para que tú puedas convertirte a Cristo, tienes que morir a tu viejo árbol y ser reinjertado en Cristo. Así, el bautismo es la primera imagen, el injerto es la segunda, y la tercera es la crucifixión. Versículo 6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él. Este es un tercer ejemplo de lo que es la conversión. El primero fue el bautismo, el segundo el injerto, y el tercero es la crucifixión. Porque la crucifixión era el tipo de muerte en los tiempos de Jesús más tormentosa. ¿Saben cómo se morían los crucificados? Se morían, ¿de qué creen que se morían? A ver. Se morían de hambre. Y de debilidad. Era espantosa, de todas las muertes era la peor. Porque los crucificaban vivos. ¿Qué, a ver, qué crees? ¿Cómo responderías tú si alguien te quisiera crucificar? ¿No pelearías? Por tu vida peleas. No te dejas. Peleas. Y una vez que te clavan, no te dan de comer. Ni te dan agua. Ahí te dejan. Y te empiezas a morir de debilidad. De la sangre que se te escurre, del solazo que te da. Van pasando los días, los pájaros venían, se les paraban encima y se los empezaban a comer vivos. Era la peor de las muertes. Porque era morir despacito. Esa es la muerte del cristiano. Vivo, pero muerto. Muerto en vida al pecado. Es una lucha contra el pecado, es una lucha mortal. Nuestro pecado en nuestra carne se revela como el crucificado sobre el palo, se retorcía tratando de zafarse de los clavos, pero aquí tú le dices, estoy en Cristo y he sido crucificado. El pecado ha sido crucificado con Cristo y peleo, pero Cristo ha ganado la victoria. El bautismo, el injerto y la cruz, la crucifixión, son ejemplos de que la conversión es morir al pecado. Pero es morir al pecado para vivir en Cristo y por Cristo para Dios. Pero de eso hablaremos después. Por último, termino leyendo el versículo 6, dice al final, una vez que entendemos que la conversión es morir al pecado para vivir para Dios en Cristo, dice, ¿por qué experimentamos esto? Para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Para aquellos que están cansados del pecado, de sus adulterios, de sus engaños, de sus mentiras, de sus robos, hay esperanza. Si mueren al pecado, renuncian al pecado y se abrazan de la cruz de Cristo y dicen, Señor, te doy mi vida, vive a través de mí. Y entonces dice que en ese caso, El pecado pierde poder sobre tu vida, ya no sigues siendo esclavo del pecado, porque el que muere ha quedado liberado del pecado. ¿Sí? Y hay esperanza contra el pecado. Se llama la muerte. Yo quiero esa muerte, porque el que pierda su vida, la salvará. Oremos. Señor, pido en el nombre de Jesús por los oyentes. Pido por los que han estado jugando con el pecado, que por favor, Señor, abra sus ojos en este momento para ver que van rumbo a la muerte. Necesitan arrepentirse de todo su corazón y darse por muertos al pecado para seguirte. Señor, tú tienes mucho que decir acerca de estas cosas todavía, pero oro por los que oyen, Señor, que han estado jugando. Te pido que los ayudes a convertirse hoy. Si usted es esa persona, dígale al Señor, perdóname, Jesús, por querer jugar a Dios, escogiendo lo mejor para mí mismo, en lugar de morir. ¡No quiero morir, Jesús! ¡No quiero! Pero lo necesito para ser salvo. Me arrepiento de mis pecados. No puedo vivir como tú mandas en mis fuerzas. Necesito morir. Que tú me des el poder de tu espíritu para hacer lo que Dios manda. Ya no voy a pelear. Me rindo. Ya. Toma control de mí, Señor. Te voy a seguir con la cruz encima, pero contento de saber que tú me vas a dar la vida que yo necesito. Señor, te pido por un avivamiento para mi vida, para mi familia, para nuestra iglesia, a través de gente que ha muerto al pecado y que vive completamente para Dios, en donde tú le has puesto para marcar la diferencia. En el nombre de Jesús, amén. Crucificado con Cristo estoy, no vivo yo, mas Jesús vive en mí. Toda ganancia la pierdo hoy, solo ganando a Jesús viviré. Lo que vivo ahora lo vivo en Él, mi confianza, mi vida, mi roca es Él. Cuando débil me siento, mi fuerza es Él. Lo que vivo ahora lo vivo en Él, mi confianza, mi guía, mi roca es Él. Cuando débil me siento, mi fuerza es Él. Lo que vivo ahora lo vivo en Él, mi confianza, mi guía, mi roca es Él. Cuando débil me siento, mi fuerza es Él. Para mí, el vivir, Cristo es.